Bienvenidos a nuestro espacio de tecnología digital. En este podcast hablaremos de los temas más relevantes del mundo del cine. En primer lugar, hablaremos de la situación en la que se encuentran las distribuidoras cinematográficas actualmente y además os pondremos al día sobre las cámaras Varicam y D20. Por último, comentaremos los efectos especiales digitales más usados hoy en día y su aplicación en películas. Comenzamos con Sara del Tío, que nos hablará sobre las distribuidoras. Sara del Tío, cuarto de comunicación audiovisual. La digitalización supone la transición del cine proyectado en copias de películas de 35 milímetros a la exhibición digital, parte de la cual se realizará en 3D. Un cambio que, unido progresivamente a la distribución de las películas vía satélite, supondrá una auténtica revolución en el modelo actual de distribución y exhibición de películas. Con la llegada del cine digital, los complejos cinematográficos actuales se pueden convertir en auténticos centros multimedia. Asimismo, los nuevos programas digitales de alta definición podrán integrar todos los elementos que componen las sesiones cinematográficas actuales, con todos los artificios y las herramientas electrónicas modernas, sin las dificultades de manipulación del rollo de película. Desde el punto de vista de la producción, el formato digital resulta de gran interés, puesto que reduce en gran medida los costes de rodaje. La distribución es, sin duda, el sector que sufrirá una mayor transformación. La transmisión de cine con tecnología digital es, ya en realidad. Se trata de un cambio cualitativo que otras cinematográficas, como la europea, pueden aprovechar para cambiar la actual situación de equilibrio respecto al cine norteamericano. El cine digital supone una gran ventaja para las producciones independientes de bajo coste y para las cinematografías de países menos desarrollados. En relación a todo esto, durante estos días se ha organizado una conferencia en Barcelona donde se informará y debatirá acerca del impacto que este cambio sobre el mundo digital va a tener para la diversidad cultural en la programación de las salas y para la existencia misma de muchas de las independientes. Un impacto que puede ser positivo o negativo, dependiendo de la forma como se desarrolle esa transición hacia el cine digital. Seguimos con María Esteban y Marta Bujosa, que nos hablarán sobre las cámaras Varicam y D20. El grupo Arri, uno de los principales surtidores y fabricantes de equipos profesionales cinematográficos desde 1917, introdujo en el mercado en 2004 una cámara creada especialmente para productoras interesadas en la experimentación de la alta definición. Dicha cámara combina la dirección, la funcionalidad y las opciones creativas de las cámaras de película con la rapidez de las digitales, haciéndola ideal para los usos orientados a la televisión, donde el tiempo y los costes son la clave del éxito. En el corazón de esta herramienta cinematográfica se encuentra una cámara fotográfica de película de 35 milímetros, con ciertas características que se describen en la web: el tamaño de abertura, una variedad grande de lentes, un buscador óptico brillante, la capacidad de funcionar en velocidades variables, controles simples de utilizar, construcción robusta y ergonómica y un arsenal extenso de accesorios especializados. La Arriflex D20 utiliza las mismas lentes que las cámaras de cine convencionales. Es compatible con los accesorios de las otras cámaras Arri y tiene la misma profundidad de campo que la película de 35 mm, ya que su sensor CMOS tiene la misma abertura y las mismas lentes que la cámara Arriflex de 35 mm, con la ventaja de capturar imágenes a velocidades mucho más altas. El sensor CMOS es también conocido como Active Pixel Sensor. Es un sensor que detecta la luz igual que los demás sensores como los CCD, pero gracias a la tecnología CMOS hace posible integrar más funciones que los otros, como por ejemplo control de luminosidad, corrector de contraste o un conversor analógico-digital. Los sensores de imagen se basan en diodos fotosensibles. Cada píxel contiene un diodo que convierte la luz en carga eléctrica. La característica del CMOS de 6 megapíxeles es que cada píxel se puede tratar individualmente, lo que permite un nivel mucho más alto de flexibilidad en cuanto a sincronización y formato de imagen. Otra de las características de la D20 es que su diseño es modular. El sensor puede ser reemplazado, lo que evita la obsolescencia de la cámara, y tiene dos modalidades de registro y almacenamiento de la imagen: vídeo y film. En el modo vídeo, los datos recolectados por el sensor con una resolución de 2880x1620 son procesados en la cámara misma y enviados a un dispositivo de almacenamiento, disco duro o grabador, con una resolución de 1920x1080. En el modo film, la información de la imagen recogida por el sensor es enviada en forma bruta al dispositivo de almacenamiento, para luego ser procesada en postproducción, tal y como si se tratara de un negativo al ser revelado en el laboratorio. En 2008, el grupo Arri lanzó la D21, con el mismo visor óptico que el resto de las ARRI, con obturador mecánico y sensor CMOS Super 35, entre otras características. En mi opinión, lo que caracteriza a esta cámara, que pudo hacerla innovadora en su momento, es la mezcla de lentes y ciertas características de la cámara cinematográfica clásica de 35 mm con los beneficios en cuanto a calidad, rapidez y formato del digital. María Esteban Izquierdo para Audaz. Panasonic lanzó al mercado la cámara Varicam en el 2002. Su objetivo fue muy definido desde el inicio, una cámara de alta calidad fabricada para competir con las tradicionales cámaras de cine. Se hizo famosa porque da la posibilidad de controlar de forma manual muchos parámetros para jugar con los más altos niveles de calidad. La han utilizado para grabar comerciales y largometrajes mexicanos como Vero y Callar y serie de televisión como Al filo de la ley y Grandes ciudades producida para National Geographic. Con la Varicam, Alos ha realizado pilotos de telenovelas y la productora Zeppelin ha seleccionado la Varicam de Panasonic para rodar Flores Muertas, película para La Forta. Varicam captura imágenes en alta definición y su sistema nativo es 720. La técnica de captura utilizada por la Varicam es la que más se asemeja al cine, porque captura en un solo cuadro 720 líneas de un solo golpe, lo que ayuda y mucho a aumentar la definición, la calidad de los contrastes y la luminosidad de las imágenes. La Varicam 2700 ofrece una resolución nativa de HD3 CCD y produce cine de calidad. La cámara Varicam trabaja cumpliendo cuatro objetivos. El primero es alcanzar una velocidad variable de grabación, tal y como lo hacen las cámaras tradicionales de cine. El segundo objetivo es que alcanza una latitud tipo cine, lo que significa que cubre todas las gamas de grises, por eso consigue dar profundidad, volumen, verosimilitud y un aspecto artístico de las imágenes. El tercer objetivo es que es capaz de almacenar en tarjetas de memoria parámetros que simulan tipos de películas cinematográficas. Y el cuarto objetivo es que pueden utilizar las lentes que se usan en las cámaras 35 mm y esto da la oportunidad al fotógrafo y al realizador a narrar las historias con un lenguaje cinematográfico. La Varicam ofrece tres tipos distintos de corrección de gama. El primero es el vídeo, que graba en alta calidad, considerando que el material será proyectado vía vídeo. El segundo es VR, que captura también el material en alta definición para ser proyectado en vídeo o televisión con textura cinematográfica. El tercero es FR, que captura el material en alta definición para ser transferida a 35 mm y ser exhibida en las salas de cine. La Varicam captura en alta definición en un vídeo digital DVC Pro HD. A la Varicam se le puede colocar accesorios como AT-Box, filtros y utilizarse con Steady, grúas y dolis. La reproducción del color es muy natural y suave, aguanta mezclas de temperatura entre los 100,6 y 3,2 grados Kelvin, sin darnos tonos eléctricos, azules o naranjas. La cámara de Panasonic de Varicam entró con fuerza en el mercado americano, pero actualmente hay pocas unidades en el contexto europeo, pero su utilización es bastante alta. Para terminar, damos paso a Ana Delgado, Marta Robleda y Sara del Tío, que nos pondrán al día en efectos digitales. Hoy en día es muy común ver en la gran pantalla todo tipo de animales, de seres de otros planetas, de coches con cerebro y también personas que se transforman en robots. Esta transición de humano a robot la vemos en la película Transformers: La venganza de los caídos. Alice, una humana que finalmente resulta ser un robot, fue el momento clave en cuanto a efectos digitales de la película, pues Paul George, el supervisor de efectos especiales, decidió crear un efecto similar a la cáscara de un huevo que se va rompiendo, en la cual la piel y la carne de la cara se va resquebrajando hasta que aparece la forma robótica en su interior. La meta parecía que iba a ser sencilla, pero modelar en 3D encima de una película en digital requiere una preparación previa de gran complejidad. Para empezar, tuvieron que realizar un mapa de la toma original que estaba en 2D y pasarla al espacio 3D. El equipo de Digital Domain tuvo que cortar todo el fondo dejando aislada la cara de Alice, luego utilizó un escáner láser para crear un efecto mapa en 3D y posteriormente se comenzó a trabajar en la transformación. Este efecto en 3D se denomina Houdini y se trata de un software de efectos secundarios capaz de realizar la animación de partículas que, como he dicho antes, resquebraja una superficie para separarla en partes. La cara de Alice fue dividida en 50 piezas y cada una de ellas fue animada a mano cuadro por cuadro para crear el efecto de la transformación. Además, para dar más realismo, aplicaron una serie de texturas extras a los mosaicos sustituyendo los cuadrados por pequeños triángulos. El stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. En general se denomina animaciones de stop motion a las imágenes que fueron tomadas de la realidad. La frecuencia de grabación es igual que en el cine, de 24 imágenes por segundo, para que el ojo humano pueda percibir un movimiento continuo. Hay dos grandes grupos de animaciones stop motion, la animación con plastilina o cualquier otro material maleable y las animaciones utilizando objetos rígidos. Los orígenes de esta técnica se funden con la propia historia de la cinematografía. Entre sus pioneros se encuentra un cineasta ruso que en el año 1912 realizó una de las primeras películas en stop motion utilizando como modelos insectos reales. Otro destacado pionero en esta técnica fue Willis O'Brien, quien animó King Kong en 1933. En los 80 la técnica fue usada por Tim Burton, que creció viendo estas películas de efectos especiales. Burton utilizó dicha técnica en sus cortos para Disney, de los cuales Vincent es el primero, y en 2005 La novia cadáver. Vale destacar que también a principios de los 90 Tim Burton participó como productor de Pesadilla de Antes de Navidad. El stop motion también ha sido utilizado en varios trabajos como Wallace and Gromit y Chicken Run. Todas estas técnicas están siendo lo suficientemente arraigadas en cualquier producción como para que nos llamen la atención. Sin embargo, han cumplido y cumplen una función muy importante. Ayudan a enriquecer el lenguaje cinematográfico. Efecto especial digital del plano secuencia del secreto de sus ojos. La película del secreto de sus ojos es una coproducción argentina y española que se convirtió en ser la segunda película argentina en ganar el Oscar a la mejor película extranjera. La secuencia de Huracán es una toma larga de 5 minutos y medio con 7 cortes apenas apreciables, comenzando desde una toma aérea siguiendo por descubrir al actor principal entre la multitud de hinchas en las gradas del estadio de Huracán. Comenzaron con una toma aérea, usando una cabeza caliente en un helicóptero. Después de un movimiento completo de efectos por ordenador, continuó con una cámara montada en una grúa hasta el fin de paneo de cámara de 270 grados. Luego esto se fusionó con las imágenes rodadas por una cámara al hombro que sigue la escena entre la gente de las tribunas. Lo cierto es que solo había 8 personas de verdad corriendo por el campo de fútbol. La ropa, muchos de los brazos de los espectadores, la pelota de fútbol, se hicieron más tarde en postproducción. Al igual que se eliminó la sombra de la grúa que se situaba por encima de las caras de los actores. Hicieron los procesos de reajuste durante el material y los fusionaron a través de máscaras. Los arreglos de encajes, de movimientos, también fueron hechos durante la etapa de composición. Después de esta magnífica escena en el campo, el plano secuencia continúa y se fusiona con otro por el corredor interno del estadio. En algunos puntos se tuvo que reconstruir parte de la estructura interior del estadio, como el piso, techos, paredes, etc. Hasta el cuerpo de los personajes, para poder reencuadrar y reescalar metraje. Se hicieron algunos procesos de reajuste y de composición en la escena de lucha dentro del baño, y finalmente reconstruyeron, con técnicas de mapeo de cámaras, el momento donde el actor cae 4 metros a través de un corredor externo momentos antes de ser capturado por la policía en el campo. En la caída, se hizo que la cámara fuera al otro lado de la pared, con un corte justo después de que la cámara muestre el corredor externo metros más abajo. Este corte fue necesario para atar la cámara y al actor con un arnés para la próxima toma. En el rodaje había una especie de plataforma externa donde el cámara caminaba antes de saltar con el actor. Toda la plataforma, la protección del suelo y los cables fueron eliminados digitalmente, posteriormente. Sala del Tío, cuarto de comunicación audiovisual. Hasta aquí nuestro podcast. Próximamente más en Tecnología Digital.